ahí vamos a hacerle un homenaje a Isaac Oviedo, ese maestro que tantas cosas nos regaló. El gran tresero y en su carreta iba tocando, iba tocando su rico son. Vamos a hacerle un homenaje a Isaac Oviedo, ese maestro que tantas cosas nos regaló. El gran tresero y en su carreta iba tocando, iba tocando.